diarios de los que me quitan el sueño. Problemas de corazón, si cuento el tiempo que he perdido contigo, me quito la vida y me llevo tu amor al cielo. Tu amor me ha metido en problemas de consideración, de los de perder la cabeza, y no es la primera vez. Compré tu amor en un todo a cien, sin garantía y poco presupuesto. No me sienta bien lo de chico de alquiler. No me queda nada, nada que ofrecerte. El corazón, si cuento los segundos que te he dado, si cuento las veces que te hice feliz, si cuento las mentiras que he escuchado de ti, me quito la vida y me llevo tu amor al cielo. No me sienta bien lo de chico de alquiler.